una anciana que ha resultado herida grave en un fuego declarado en su casa del municipio de Aznalcóllar, y un trabajador de una pirotecnia de Guadix, en Granada, ha tenido que ser atendido por quemaduras en el rostro tras producirse un fuego y una explosión en su lugar de trabajo. A esta hora acaba en Granada el operativo especial puesto en marcha para dejar totalmente limpia la ciudad tras la huelga de recogida de basuras. Los trabajadores han empleado 25.000 horas para recoger las casi 3.000 toneladas de desperdicios. Después han limpiado calles, baldeado contenedores y repuesto los 17 incendiados. Sebastián Fernández Toronjo es director general de Inagra. El dispositivo, hasta hoy viernes cuando termine, para que se hagan una idea, ha supuesto 25.000 horas de trabajo. 25.000 horas de trabajo y 56.000 kilómetros de los vehículos. Que para que se hagan una idea es algo más que darle una vuelta al mundo, que me parece que está en 40.000 y pico. En deportes, el guardameta Diego López del Sevilla, fichado por el Real Madrid por 3,5 millones de euros para reforzar la plantilla blanca tras la operación de Iker Casillas, que permanecerá unos 3 meses de baja. López, de 31 años e internacional absoluto en una ocasión, regresa de esta manera al Real Madrid, club en el que militó entre el año 2000 y 2007. A esta hora los termómetros marcan en Andalucía 14 grados en Isla Cristina, Huelva, 10 grados en Archidona, Málaga, 4 grados en Trevélez, Granada. Son las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Una asignatura difícil de aprender. Cada año 1,5 millones de estudiantes universitarios se forman en las universidades de España. Gente muy preparada y formada en todas las áreas del conocimiento, que debido a la crisis preparan las maletas para exportar conocimientos a todos los rincones del planeta. España es así, generosa y desprendida. Durante unos años los estudiantes aprenderán muchas materias que les capacitarán para desarrollar su profesión. Pero una asignatura que no siempre se enseña ni siquiera en la universidad es la asignatura de integridad. Todos los alumnos consiguen aprender muchos conceptos novedosos en esa etapa de su vida, pero si no aprenden la asignatura de integridad no habrán aprendido mucho. Le faltará el conocimiento más importante y fundamental. De hecho, es el fundamento de sus vidas. La clave que les capacitará para enfrentar cualquier tarea y vencer cualquier reto. La integridad es un conocimiento que no se aprende en un solo curso, es una materia que dura toda la vida, y la integridad habla de ser fiel a nuestras convicciones y no traicionarlas ni cambiarlas por cualquier plus que nos ofrezca la vida. La integridad es lo único que nos mantiene a flote en medio de una sociedad que naufraga. Una sociedad más acostumbrada a las apariencias que a la esencia, más preocupada por la imagen que por el fondo, más camaleónica que genuina. Una sociedad en permanente busca y captura del estatus social antes que comprometida con la justicia y la verdad. No es difícil comprobar esta realidad. Cualquier informativo de cualquier día de la semana revelará cómo muchos de nuestros líderes, muchos de nuestros referentes ideológicos y sociales, son atrapados en falsedades, infidelidades, estafas, vicios. La corrupción es una enfermedad contagiosa que prende sigilosamente en el corazón y afecta e infecta toda nuestra vida. La Biblia advierte en el libro del Cantar de los Cantares que atrapemos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Son pequeñas cosas, quizás insignificantes, pequeñas mentiras, pequeñas lujurias, pequeñas envidias, pequeñas maldades, pero arruinan todo el fruto de la vida. Dicen los historiadores que los escultores griegos tenían la costumbre de cubrir con cera las pequeñas deficiencias que aparecían en las estatuas de mármol. El problema era que el calor generalmente derretía la cera y el engaño quedaba a la vista. Tan generalizada era esta nefasta costumbre y tan desconfiados los clientes que muchos comercios anunciaban su mercancía con un letrero donde decían que vendían figuras de mármol puro, sin cera. De ahí proviene nuestra palabra sincero, una persona que no tiene grietas, que es digna de confianza, porque aunque cubramos aparentemente las grietas, más temprano que tarde el engaño queda de manifiesto. La Biblia dice que muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero ser íntegro no es una misión imposible, utópica. Para ser un hombre de verdad, no necesito aprenderme ningún código. Para ser un hombre de verdad, solo tengo que conocer al hombre que dijo ser la verdad. Creer en Jesucristo me convierte cada día en un hombre dispuesto a empezar de nuevo. De alguna manera, él también es un escultor. Pero a diferencia de los escultores griegos, él trabaja con figuras llenas de grietas. Pero él tiene algo mejor que la cera para disimular nuestras deficiencias. Quizás será por eso que la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias por lo del huracán Carter, una pasada, la ha hecho desde 10, me ha informado totalmente y además es verdadero lo que has dicho, te doy las gracias por ello. Y si puedes, el otro día te pedí El alma de la montaña, de Paul Bodori, si puede ser que no la he oído, no sé si me la habrás puesto, te daría las gracias si me la podría poner a última hora, aunque sea. Gracias, hombre. Bueno, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bienvenidos a esta La Carta que comienza. Oyentes, que han escuchado sus canciones favoritas junto a nosotros en estos últimos días. Dos ediciones, la de hoy y la de mañana, que se extienden hasta las 4 en punto de la madrugada. Seguiremos buscando ese alma en la montaña. Más llamadas. Dos teléfonos listos, 900-844-643 y 954-46-7057. Juan Antonio, buenas noches. Hola. Es para darte las gracias por las canciones que te he pedido y me las has puesto. Uh-huh. Y decirte que tiene una voz maravillosa. Bueno. Y también decirte que a ver si me puedes poner de Gloria Estefan, creo que se llama Con los años que me quedan o algo así. Bueno, tú eres muy listo para eso y es la canción que te he dicho. Un beso. Un beso fuerte. Bueno, pues aquí así comenzamos con Gloria. Sé que aún me queda una oportunidad. Con los años que me quedan. Canal Sur Radio a la carta. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor verdadero, y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, pero serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Ay, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no les parece? Gloria Estefan. Con los años que me quedan. Nació en La Habana, en Cuba, vive desde hace ya tiempo. Bastantes años en los Estados Unidos, desde que cumplió los 13 años. La mujer de Emilio Estefan. Que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Malas sus intenciones. La líder de Miami Soul Machine hace algunos años, abriendo nuestro tiempo hoy en A la Carta. Los últimos programas de este mes de enero. A la Carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Además de nuestros teléfonos, como siempre, como es habitual, tenemos dispuestos dos vías de acceso, dos caminos directos a nuestro programa a través de Internet. En Twitter y en Facebook. En Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Y en Twitter, @@alacarta. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Perdona, pero es que llevo mucho tiempo sin oír ninguna de las canciones que te pido. Bueno, yo ¿sí? pienso que es por mi culpa que me duermo. Pero a ver si esta noche pudiera escuchar alguna, ponme la que tú quieras. Uh-huh. Alguna de Serra o de Sabina o... alguna de estos que a mí me gusta, esta gente. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por llamarlos, mujer, pero sí que suenan tus canciones, ¿eh? Todas las que has pedido hasta este momento, ¿eh? Sin dejar ni una sola en el trastero. Hola, Juan Antonio. Hola, ¿eh? Soy María. Hola, María. Me gustaría ver si me podías poner Mediterráneo de Serrat, que para mí es la canción de antonomasia. Tengo debilidad por él, no lo puedo remediar. A ver si me lo pudieras poner en la primera o en la segunda hora, que te lo agradecería. Un abrazo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Salud Mediterráneo para más. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. 12 y 16 en Andalucía. Entonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.

et le chahut qu'il me fait. Comme si tout mon passé défilait pour garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat. Patam, Edith Piaf. Lola, que además no es la primera vez que pide esta canción, incluso ella nos contaba qué significa Padam Padam. Un nombre, digamos, familiar, una forma cotidiana de referirse a la capital francesa, a París. Edith Piaf, una gran estrella que nació precisamente en París en diciembre de 1915, llamada realmente Edith Giovanna Cachon. Una de las cantantes francesas más célebres de todo el siglo XX, que moría el 10 de octubre de 1963, muy joven, con solo 47 años. Hola, soy Enar. Mira, Juan Antonio, a ver si me puedes poner una canción de Carlos Cano que se llama Elisa. Y a ver si no me la puedes poner muy tarde, por favor, que si no me duermo y no la oigo. Muchas gracias. Venga, muy bien. Vamos con Carlos Cano. Esta es Elisa, y bien tempranito que es, ¿eh? Canal Sur Radio, a la carta, hasta las 4 de la madrugada. Lugar Madrid de madrugada. No sé por qué me imaginé que habría luz en tu ventana. Perdona si te desperté. Dicen los vientos que habla sola, que escribe cartas Robinson, que en un café de Barcelona en el espejo se perdió. Elisa ama las nubes. Elisa se echó a volar en una sala de espera y se olvidó de bajar. Elisa, la luna sale y Elisa, ¿dónde estará? Escribiendo por las calles la palabra soledad. ¿Cómo te va la vida? Me duele el corazón, los amigos no responden, siempre está el contestador. Querida Lisa, perdona la canción, tú te quedarás la herida, yo me llevaré la flor. La música de Carlos Cano y demás en directo. Hola, soy Carmen de Palma del Río. Como veo, hoy es domingo, que ya hoy no hay programa, ya lo sé, pero te fíjate con qué tiempo te llamo para que me pongas una canción de Bonnie M, o bien El Mundo, que no me acuerdo quién era el que yo lo cantaba. Juan Antonio, espero que sea bueno contigo y el sábado me lo pongas, por lo menos la segunda o la tercera de la primera hora, ¿eh? O si no, tú ya sabes que me enfado y te vuelvo a llamar por la noche. Espero que también me hagas caso. Buenas noches y que sea muy feliz en este fin de semana aunque tenga que trabajar hasta las 4 de la mañana, pero sabe que tenemos unas personas que estamos escuchándote toda la noche, porque con las canciones que todos pedimos nos pasamos una noche muy, muy feliz. Adiós. Adiós, bueno, eso es precisamente, ese es nuestro objetivo, de eso se trata. A ello vamos. De todas formas, hay todavía canciones pendientes de la semana pasada. Aunque llames el domingo, no quiere decir necesariamente que aparezca esa llamada pronto. Entonces vamos mezclando como podemos las que llegan nuevas, las que están pendientes. Intentamos complacer a todos los oyentes de la carta lo más rápidamente posible. A veces, como bien sabéis, y muchas veces os he contado, es muy difícil porque las canciones no corresponden al intérprete que pensáis. El tema no es exactamente así, no se llama de esa manera. Y es muy difícil porque hay veces en las que nos ocupamos en ocasiones de discografías muy extensas y no tenemos tiempo. Materialmente es imposible escuchar cada uno de los temas de esos artistas, de esos grupos y solistas para averiguar cuál es exactamente esa canción que, a la que os referís. Vamos con Bonnie M, eso sí que está claro. Labors of Babylon, que fue hace algunos años uno de los grandes éxitos de un grupo que ha quedado en la memoria y en el corazón de mucha gente a través de los años. Mira que de ellos no sabemos absolutamente nada hace mucho tiempo. Saludos y bienvenidos a la carta 900-844-643 y 954-467057. Después iremos a Facebook y también a Twitter. Esas son las vías de comunicación directa con todo este espectáculo de música que se extiende hasta las 4 de la madrugada. de Babilonia con Bonnie M, un grupo que fue alemán en cuanto a su origen, creado por el productor y compositor Frank Farian, un músico que ya había trabajado previamente al nacimiento de los Bonnie M como intérprete solista. Una aventura antigua que comenzó en 1975. Frank Farian contó con tres voces femeninas, las de Marcia Barrett, Maisie Williams y Liz Mitchell, y un tipo de voz aguardentosa y profunda que solía vestir trajes de lo más llamativo, usando preferentemente el color blanco, y que bailaba sobre el escenario de una manera casi prodigiosa, casi imposible. Bobby Farrell, el nombre de ese intérprete. Rivers of Babylon, éxito en España en junio de 1978 exactamente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Hola, Inmaculada. ¿Cómo? Olé por el programa que tienes tan lindo. Inmaculada. Mira, llamo desde Granada. Me encantaría escuchar una canción que hace muchísimos años, de Gracia Monte, que era, la letra decía: levántame como un niño sobre tus brazos morenos, y bájame poquito a poco y dame en la boca un beso. Yo no sé si podrás buscármela, pero me haría muy feliz. Un besito, guapa. Bueno, soy Inmaculada, soy Juan Antonio. Vamos a ver, he estado buscando esa canción y no ha sido posible por el momento, sigo buscándola, pero por ese título absolutamente negativo, el resultado del hallazgo y de esa búsqueda. Hola, Juan Antonio, mira, soy José. Hola, José. Me gustaría que me pusieras la canción, es de Diana Navarro, de Diana Navarro, no. A ver, ¿de quién? De India Martínez. Sí. Es la canción... ¿Cuál? La de Otras Verdades, del disco de India Martínez, de Otras Verdades, y el título de la canción es No me doy por vencido. Muchas gracias, y espero que me la ponga el viernes, porque el sábado es que no puedo, gracias. Bueno, me imagino que te refieres a la madrugada del sábado ya, que es la que estamos disfrutando. Sábado 26 de enero de 2013, además, un mes que ya prácticamente se nos ha ido. Me quedo callado. Bonita canción esta. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo espera, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy, te miro y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mi sueño tú has vivido, ni sospechas cuánto te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por Indio Martínez, andaluza, cordobesa, pero afincada en Roquetas de Mar, en Almería, al menos allí vivía, cuando debutó exactamente en 2005. Sobrellevé y Amores del Puerto, las dos primeras canciones maravillosas que escuchamos en su momento. Palaciego, utilizando Twitter, nos dice a la carta, @-la carta, hola Juan Antonio, aquí oyendo, se echa en falta tu programa en RAI, él se refiere al País de los Sueños, ya volverá, después de los carnavales. El domingo por la tarde, pido Gino Valeria y Just One Stop desde Canadá. Un buen cantante y una estupenda lección. Palaciego. Después estaremos con esa música. A través de Twitter y también a través de Facebook, otra de nuestras vías abiertas a nuestros oyentes. Joaquín Revuelto Rueda dice, hola Juan Antonio, soy Quino de Córdoba. Me gustaría que emitieses en tu programa este tema de Amancio Prada, dado que me trae unos muy, muy gratos recuerdos. Estaremos después con Amancio Prado y leeremos completamente, Joaquín, tu mensaje. También Encarni de Cervi nos remite un mensaje a través de Facebook, con la música de Luz Casal como protagonista, e Isabel López Gualda también vuelve a reencontrarse con nosotros utilizando Internet. A todos ellos los escucharemos después. Te quiero. Amancio Prada. Así son las cosas. Joaquín, amigo mío, esto es para ti. Quino de Córdoba. Una canción que para él es importante, que forma parte de su vida y que ha sido fuente de inspiración de una historia. Después, dentro de pocos instantes, leeremos íntegramente, en poco más de 3 minutos, su mensaje íntegro. Te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chivo que al cielo se despereza. Como flor de azares sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Aquí tienes la canción que querías escuchar. Dice Quino que le trae muy gratos recuerdos esta composición debido a que se basó en una frase de su texto, de su letra, para escribir un cuento relato del que Quino se siente muy orgulloso. Pues gracias a dicho relato he recibido el premio de la amistad y el cariño de muchos amigos y amigas que asimismo me solicitan un ejemplar de ese cuento relato cuyo título es Testigos de Alaicán. La frase en que me basé es la siguiente: libre te quiero, pero no mía. ¿Cómo podría darse tal circunstancia? Ni que decir tiene que en mi relato doy respuesta a dicha pregunta. Abrazos fraternos para ti y todo el equipo de A la Carta, desde que lo es Quino de Córdoba. Abrazo fuerte, amigo. Soy María Luisa. Hola, María Luisa. Quería escuchar una canción de Pablo Milanés, pero es que no me acuerdo del nombre. Dice algo así como: pero el tiempo, el impasible, el que pasó, siempre una huella triste nos dejó. Muchísimas gracias. Y si no, me ponéis una de Loli Manuel. A ser posible, dime. Gracias. El tiempo, el implacable, el que pasó. Esta es la música de Pablo Milanés. Ausentarse un poco de la vida que es tan corta al parecer, cuando se han hecho cosas sin querer. En este breve ciclo en que pasamos, cada paso será porque se sienta. Al hacer recuento ya nos vamos, y la vida pasó sin darnos cuenta. Cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos se imagina afloran. Porque el tiempo, el implacable, el que pasó, siempre una huella triste nos dejó. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida que es tan corta al parecer, cuando se han hecho cosas sin querer. En este breve ciclo en que pasamos, será porque se sienta. Al hacer un recuento ya nos vamos, y la vida pasó sin darnos cuenta. Cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos se imagina afloran. Porque el tiempo, el implacable, tiempo, el implacable, el que pasó y el que nos queda por vivir. Pablo Milanés es un músico cubano que nació en Bayamo, una de las ciudades de la isla caribeña. El Cuarteto del Rey, los Bucaneros, fueron los dos primeros grupos en los que trabajó antes de convertirse en músico solista, transformándose en una de las voces más versátiles de la música popular cubana. Han sido frecuentes además sus colaboraciones con otros artistas internacionales de variadas características y estilos, que van desde Silvio Rodríguez o el granadino Miguel Ríos hasta Víctor Manuel, Ana Belén y Joaquín Sabina, pasando por la venezolana Lilia Vera, la brasileña Simone, maravillosa artista, la peruana Tania Libertad, el mexicano Manuel Mijare o el canario Caco Senante. Es difícil decir lo siento. Más música que nos piden nuestros oyentes, en este caso a través de internet. Después leeremos el mensaje. Esto suena muy bien. I want what's best for you. la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643-954-4670-57. Hola, Juan Antonio. Hola. Este fin de semana último no pude oír lo que quería escuchar. Se trata de La Casita. Vamos a ver si esta noche o mañana tengo más suerte. La pusimos. Gracias, ¿eh? De nada, pero la pusimos el pasado fin de semana yo. Claro, hay oyentes que también han pedido otras canciones, no la han escuchado en el momento que ellos esperaban. Vamos a volver a recuperar esa casita, y además recuerdo perfectamente que usted quería escucharla en versión femenina. Y es lo que nos ocupa, inmediatamente con Lola Beltrán, precisamente. Espero que esta sea la canción que quiere usted disfrutar. Y más me consta que le trae muy buenos recuerdos. La Casita con Lola Beltrán, en Canal Sur Radio. A la carta hasta las 4. Que de dónde, amigo, vengo. De una casita que tengo más abajo del Trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. En el portal hay una fuente. En el jardín otra fuente, y en mi fuente un caracol. ¿Que de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del Trigal. Casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Tiene al frente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Caracol. ¿Que de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del Trigal. Pensando en ti, te recuerdo con amor, mi rosario querido. En el portal hay una fuente. Está La Casita con Lola Beltrán. Espero de verdad que haya escuchado su canción, una de sus favoritas, una de las que quería escuchar nuestro amigo en versión femenina. Y sus deseos son órdenes, los suyos y los de todos los oyentes de Canal Sur Radio. En la carta, Isabel López Gualda, por ejemplo, nos decía a través de internet: buenas noches, Juan Antonio y compañía. La semana pasada no pude escuchar lo que os pedí, pues en la contraviesa se fue la luz por el vendaval que hacía esa semana. Ella, en este caso, pedía a Celine Dion, que después, bueno, que antes estábamos escuchando precisamente con el acompañamiento de Paul Anka, también canadiense como ella. Encarni de Cervi dice: buenas noches, Juan Antonio, ¿podrías poner por favor la canción de Durano, Eres mi luz? Muchas gracias desde Granada, un saludo para todos los oyentes y por supuesto para ti. Vamos a intentarlo. Estamos buscando esa canción, Encarni. Hola, Juan Antonio Jurado. Hola. Soy Eusebio Romero desde Zalamela Real, en la provincia de Huelva. Muy bien, Eusebio. Bienvenido. En primer lugar, darte las gracias por la canción de los Galaxias, de la versión de la Petenera. Sí, sí. Algo increíble. Me llevó a mis 15 años en mi pueblo de Zalamela Real una feria. Ahora me gustaría acordarme de una emisora de radio que en aquella época, en el mediado de los años 60, yo escuchaba en mi casa en un pequeño transistor que me regaló mi madre. La emisora era La Voz del Guadalquivir. Y el locutor tenía una voz increíble, maravillosa, que te envolvía. Pero no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo uno de sus apellidos. Era España. Y tenía un programa de música muy parecido al que tú ahora diriges. La verdad es que tampoco recuerdo el nombre del programa. A pesar de todo ello, me gustaría dedicarle un homenaje a aquella gente que hacían una radio increíble con unos medios ínfimos y que llegaba a infinidad de sitios. Y para ese homenaje me gustaría escuchar una canción que hermana aquel programa con el tuyo. Porque, en definitiva, lo único que hacéis es acompañarnos desencadenando melodías. Así es. Así que me gustaría escuchar Desencadenando Melodías de los Rigued Brothers. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti por llamar y por tus palabras. Pues mira, vamos a hacerlo, vamos a escuchar el Angelic Melody de Right Through Brothers, pero lo haremos en unos segundos, bueno, unos minutos más bien. Después de las noticias de la una de la madrugada que están a punto de llegar aquí a Canal Sur Radio. Esto sigue siendo La Carta. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la prórroga de las ayudas a los desempleados que han agotado las prestaciones por desempleo. El plan Prepara estará activo hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 20%. El presidente de la Junta valora la medida, pero considera imprescindible un pacto nacional por el empleo para concretar iniciativas encaminadas a la creación de puestos de trabajo. José Antonio Griña. Que el paro es enorme y que nos convoca a todos a un gran pacto por el empleo. Nosotros en el Pacto por Andalucía, ya se lo digo, empezará por ese gran compromiso que una empresarios, sindicatos y además a toda la sociedad civil organizada en un pacto por crear empleo. Otro de los asuntos que ha sacado adelante el Gobierno y que ya ha recibido sus primeros aplausos, pero también encendidas críticas, ha sido el anteproyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Una norma que permitirá a las empresas y a los profesionales ofrecer sus productos o servicios en toda España con una...